sed et pro nevus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut militilis pro officia salutin invitan aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitate mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius imitatis esse consortes, qui humilitatis nostri fiore dignatus est partis esse Jesus Christus, filius tus, Dominus noster, qui te convivit eternatat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calice in salutare suam deprecantes clemencian, ut in conspectu divina majestatis sui, pro nos sotto Deus munti in saluti, cum odore sepetat accentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si pamam te Domine, et se fiat sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis Deus anima mea et conviri sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum destra eorum repleta es mulieribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meos es et intrepto, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pesa na Trinitas ac oblationem quanti bi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domine nostri, et in nome Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum, Petit Paulo et Istorum, et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis in tecere redignatur in celis, quod in memoria agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meo novestrum sacrificium affectabile fia pro Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad ut laudant et gloriam nomine suis, ad ut ad reconnoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Munda nos quosumus Domine sacrifici presentibus effectu et perfici miseratus in nobis, ut eius mereamur esse partices. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit aeternatis Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo sursum sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, cune salutare nostri vi sempre tubi, che gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo, e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personem, sed in unio unitate substantiae, quod enit et tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, O de Spiritus Sanctus in differentia discissione sentimus, ut in confessione veres in piterne equitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate duratore qualitas, con la data angeli ad quarcangeli cherubin quoque serafim, che non cessa chiamare quotidi una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera ec santa sacrificia elevata, in primis quotidibus offerimus pro l'Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris, totorum et errarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedetto XVI, et assistere nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famularumque tuarum. Et omnia circumstantium corruntivi fidis conditae sed nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, per redemptione animarum suarum, per spe salutis et in comunitate sue, tibi quieretum bota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes in memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sede Vatrona apostolica martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosmi, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis, precipue concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur, oblazione sepitutis in nostri, sed et conte familie tue, quesumus in Domine, placatus accipias, disce nosus in tua pace disponas, atque ab aeterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum jubes Graecae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, narratam, razonabile, acceptabile, enque facere dinieris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, quid pide quam patere tur, accipi panem in santas ac mirables manus suas, et labeis oculis in cielo ad te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens benedixit, fregit, didique discipulis suis dicens, accipite, et manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Simile modo, pois, quam cenatum est, accipes et tum precarum calice enim santas, ac emulales manus suas, et tibi gratias agens benedixit, didisque discipulis suis dicens, accipite, et vite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco docusque in faceritis in mea memoriam facetis. Unde est memores in Domine nostri, virtues et del plesso a Santa Iussi Christi, Fili Tui, in Domini nostri, tambiate passionis in ecno et ati inferis et resurrectionis, sedet in celos gloriose ascensiones, farimus precare majestatis Tue, Tuis unis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epapixio ac sereno vulto res picere dinieris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es, munera puriti justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdos tuus, Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altari tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco est ac altaris praecipatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedicione in celesti et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos veseron cum signo fide et dormion in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, Luces et pacis in Deo deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, familis tuis, demutite de miseratione in terra ne sperantibus, parte in aliquam, Esultate dignitatis contui sanctis apostoles et martyribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agatha, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intercorro nos consortium onestimator mediti, sed veni quaesumus in laetitia mihi, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est in Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recerti salutaribus moniti et divina istituzione formati audemus in dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesmus, Domine, fornibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deus in nostris ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatus immis semper libere, et ab omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo filium tuum, qui te convivite et regnate ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E cum ictio et cum sacrasso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam to vobis, te respicias peccata mea sed fide in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non et vinieris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tuo mondo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempenire mandatis, et a te nunquas separari permittas, quic in Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Presto corporis tui, in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non bi poveniat in judicium et condenationem, sempre tu patati porros et mea totamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia, cipente in nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, utente sub tectum meum se tantum di verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cusate in mia in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curativut mihi calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta fenimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cusate in mia in vita eterna. Amen. Cotores sum simus Domine puramente capiamus et omnia temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsi de sanguinis quem potabit, latera viceribus meis et presta dot in me, nor me acerum macula quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Domine, memorabor justitia tua solius, Deus docuisti mea, la juventute mea, iusque et in senectam ensenium, Deus in neutra linguas meam.